Puedes hoy creer lo que vas a escuchar. Y hay un amor que te da vida, nunca para. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar tu amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar tu amor. ¿Quién lo diría que cruza Jesús por mi envío? Dando su vida en la cruz para mostrar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar tu amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar tu amor. Tu amor es eterno. El que está a la mesa. No lo puedo negar. Dios por siempre yo voy a bailar. Voy a bailar tu amor. Ahora es el tiempo de tomar nuestra libertad. Para tu gloria nuestras vidas vamos a entregar. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar tu amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a bailar tu amor. Tu amor es eterno. El que está en la mesa. No lo puedo negar. Yo por siempre yo voy a bailar. Voy a bailar de lado. Permanezco en tu luz. Y la llena eres tú. Todo tiempo yo voy a bailar. Voy a bailar el amor. Con todo mi ser, yo te seguiré, seguiré tu voluntad. Yo te seguiré, seguiré, pues tu palabra es verdad. Tu amor me da libre, voy a bailar, soy libre. Yo soy libre, soy libre. Voy a bailar, soy libre. Yo soy libre, soy libre. Voy a bailar, soy libre. Yo soy libre, soy libre. Voy a bailar, tu amor es eterno. El que está en la verdad, no lo puedo negar. Por siempre yo voy a bailar, voy a bailar, yo te amo.